final. Chino y Nacho. Chino y Nacho. Tigre y pap. Nunca voy a saber si es mejor dejar de hacerlo. Hacerlo. Por eso pregunto cuándo voy a terminar. Estar en esta historia sin principio ni final. La tierra estuvo firme hasta para vaquear. Pero no por eso dejaré de cantar. Y ahora me pregunto qué podría pasar cien veces caminando te pasará a buscar. Con agua o con plata te llevará a bailar. Todo lo arruinaría mi manera de hablar. Y ahora me pregunto qué podría pasar cien veces caminando te pasará a buscar. Con agua o con plata te llevará a bailar. Todo lo arruinaría mi manera de hablar. Yo sé que en el fondo tienes miedo. Soñar, nunca voy a saber si es mejor dejar de hacerlo. Por eso pregunto cuándo voy a terminar de estar en esta historia sin principio ni final. La tierra es poco firme hasta para vaguear, pero no por eso dejaré de cantar. En vez de caminando te pasar a buscar. Con auto o con plata te llevar a bailar. Todo lo arruinaría mi manera de hablar. Yo sé que en el fondo tienes miedo. Que yo prefiera irme por la ruta con mi gorra y mi campera. Bienvenidos, qué mañana calurosa y pesadita. ¿Hay alerta meteorológico, Nadine? Hay alerta meteorológico, hay alta presión atmosférica. Fíjate vos, Cari, como no siempre con alta presión atmosférica tenemos solazo. No, no, no, alta, alta la presión atmosférica, 1013.4. La temperatura 21.4 y me preguntaba si hay alerta, Cari. ¿Sí? Sí, tenemos alerta, Karina, claro que tenemos alerta. Tenemos alerta que está cubriendo Neuquén, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba. Sí, Santa Fe, todo el país, dice Tommy Terroba. Sí, Tommy, todo. Querido. Para que nadie se ponga celoso. Para que nadie esté celoso. Claro. Corrientes a esta hora, en el sur de Corrientes, que es lluvia. Chaco, Formosa, Misiones, Santiago del Estero también. Entre Ríos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río de la Plata, precipitaciones fuertes, algunas tormentas, queridos amigos, hoy altamente probables. ¿Es para preocuparse? Muy bien, sí señor, claro que sí, viento del este acumula, acumula humedad y el refrán popular, viento del este, lluvia como peste. Bueno, un cortecito del 1 de abril de 2013, noticiero de la televisión pública y Nadia hablando de la posibilidad de lo que después finalmente sucedió. Para quienes se van sumando a esta mesa desde afuera y quieren saber de qué vamos a hablar, nos acompañan vecinos de la zona norte de la capital federal y del Gran Buenos Aires que han padecido las inundaciones del último 2 de abril y que todavía están esperando una respuesta oficial para terminar con un problema estructural que ya lleva más de un siglo por ahí entre nosotros dando vuelta. A mí me gustaría presentar la mesa a través de, por allí, el mejor formato para contarla, sobre todo para aquellos que jamás la han padecido. Yo estoy absolutamente convencido que la condición de inundado no reconoce la posibilidad de ser algún día un ex. Se será inundado toda la vida, aunque el agua ya no llegue a casa, aunque nos hayamos mudado de provincia, de país. Hay dolores que quedaron en el bolsillo por la pérdida material de absolutamente todo, dolores en la piel, muerte y fundamentalmente dolores en el alma. Eso no se olvida jamás, eso queda permanentemente en cada uno de nosotros. Y no es que sea una enfermedad incurable, sino que cambia nuestra relación de por vida con el fenómeno meteorológico. Estamos pendientes de un cielo nublado, de la posibilidad de una tormenta, de que sean más de 50 milímetros y otra vez se viva la experiencia, aunque no nos toque a nosotros. Y eso me parece el mejor formato para presentarlos. No existe el ex inundado, ¿no? Esa es una condición que me parece a cada uno de los que hemos padecido una situación similar nos perseguirá de por vida. Todos estaremos atentos a ver qué es lo que sucede. Bueno, Rubén, estábamos escuchando ahí un dato que estuvo en duda en muchísimos medios hegemónicos sobre, no hubo alerta, nadie sabía qué iba a pasar ese 2 de abril y sin embargo pasó. Vamos a hablar del 2 de abril, vamos a hablar del año que en silencio transcurrió por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero vamos a ir un poco más atrás también y a contar, bueno, qué pasa en esta ciudad que algún día, sobre principios del siglo XX, finales del siglo XIX, eligió vivir de espaldas a la naturaleza, pero no tomó los recaudos para ver qué iba a pasar con el paso del tiempo. Si se entubaba la naturaleza iba a intentar volver una y otra vez. Y sin embargo, hay años de desidia que han generado que la naturaleza haya pegado la vuelta y con creces. Bueno, ¿cómo podemos empezar a explicar eso, Rubén? Primero, agradecerte el espacio. Segundo, has hecho un muy buen análisis y resumen respecto a la condición de inundado, que creo que se mueve en base a dos cuestiones. Uno es lo que uno recuerda y otra es la perspectiva. A nosotros aquí nos trae la perspectiva de estar sembrando en los espacios escasos que contamos los inundados de la Ciudad de Buenos Aires en los medios, por lo cual agradecemos infinitamente tu actitud y la de Radio Nacional. ¿Qué queremos decir con esto? Que de recuerdo tenemos lo que cada uno nos tocó, más los testimonios de los vecinos, y hacia adelante la perspectiva no solamente es la climatológica, sino es basarnos en que no tenemos absolutamente ningún tipo de respuesta, que es una cuestión. Y la otra cuestión más grave es el destrato, el maltrato hacia nosotros, que hoy estamos aquí, pero mañana podemos estar en otro lugar y venir, y pueden ser otras personas las que vayan a vivir a las zonas donde nosotros vivimos. Por lo cual, creo que hay un concepto que podríamos analizar, que es la de inundable. Inundables somos todos, porque nadie está exento de vivir o transitar por una zona inundable. De la lista de los fallecidos el 2 de abril del 2013, hay dos personas que murieron en la calle, en sus vehículos. en zonas que ellos no tenían sabido que era inundable. Nadie les dijo, miren, no transiten por acá porque hay problemas. Nadie les avisó, nadie cortó esos lugares por teniendo una alerta previa el 1 de abril. Entonces, toda esa cantidad de situaciones a nosotros nos ha llevado a comunicarnos entre las distintas cuencas y ver que el problema puede tener pequeñas variaciones, pero en general, en el fondo es el mismo, considerando que la única variable que no tiene solución es la climatológica. El resto son cuestiones que tienen absolutamente solución y para eso estamos tratando de sembrar, a ver si con la esperanza de que algún funcionario responsable que les cabe en todo ámbito, ¿no? La ciudad, provincia, nación, hay obras que se pueden hacer ya, acciones que se pueden hacer, se podrían haber hecho en este último año, que son, por ejemplo, los planes de contingencia, que significan que uno sepa qué hacer para no morirse en su casa. Las personas ancianas. Después está el acompañamiento en el momento y posterior, puesto que de lo que no se habla, que sería bueno que se involucren profesionales de la materia, es el estrés postraumático. En la última marcha del silencio que hicimos en Saavedra, en los testimonios que se recogieron de vecinos de todas las cuencas, lo que prevalecía, sin saber qué iba a hablar, qué iba a decir cada uno, prevalecía era la angustia, la desazón frente a nuevas perspectivas de volver a padecer lo que se padeció. Entonces, eso está permanente y lo sufren sobre todo las madres con hijos pequeños, las personas mayores, y sobre todo tenemos que padecer el maltrato de los medios audiovisuales cuando se montan sobre las alertas climatológicas, que a veces no son tales, cuando en realidad son lluvias que van a tener cierta duración, pero no a nivel tal que nosotros nos obliguen a tomar medidas como inundado. Esto nosotros internamente tenemos que entrar a calmar a los vecinos cuando analizamos, por ejemplo, información que podemos acceder cualquiera a través, por ejemplo, del radar del INTA. Entonces uno ve ahí la evolución de la lluvia y va a ver que va a llover durante un lapso prolongado o va a llover fuerte pero en breve tiempo, y eso es para contrarrestar lo que se da a través de los medios audiovisuales sin ningún filtro, sin saber lo que se provoca. Entonces hay una serie de variables que podemos analizar que vienen a ser la mega obra a la cual se nos convoca a adherir a ciegas sin saber en qué se basa. El mantenimiento de la red pluvial, de la cual no tenemos constancia y se nos dice que es autolimpiante. Y después los planes de contingencia y de emergencia. Los planes de emergencia nunca llegamos a tenerlo en la mano, fuimos a pedirlo al Ministerio de Seguridad, nunca nos dijeron aquí lo tienen. Y estaba disperso en distintas medidas en el boletín oficial. Lo pudimos juntar y las áreas involucradas, nosotros las llamamos por teléfono diciéndole, ¿qué les toca a usted hacer en el plan de emergencia en el caso de inundaciones? Ah, no sabíamos que estábamos en el plan de emergencia. Entonces, nosotros tenemos que hacer de fiscales del Estado y después, eso es en la calle, hacia adentro. Nosotros ahora hemos visto lo que pasó en Chile con los sismos. Ellos, de ahí se nota que hay un plan, saben qué hacer. Aquí es como si tuvieran que reconocer que dar información para que la gente no tenga alguna consecuencia dramática mortal en algunos casos, por ejemplo, no cortar la luz en su casa, previo a tener una linterna, previo a tener algún teléfono de contacto, etcétera, etcétera. Es como que no quisieran hacerlo porque tendrían que admitir que hay zonas inundables. Bueno, esa información sí la cuenta el gobierno de la ciudad desde el 2006 y la elaboró la consultora Halcro a pedido del gobierno de la ciudad. Esa información sensible debería ser pública y en algunos casos significa la vida o la muerte. Entonces, acá tenemos testimonios de vecinas que de pronto se han visto con lo que significaba que una compuerta se transforme en una trampa. Entonces, poder analizar, pongo una compuerta, no pongo una compuerta, hago esto, no hago lo otro. Andar vigilando los sumideros. Nunca antes nos fijábamos los sumideros en las esquinas. Nunca nos poníamos a ver si eran lo suficiente, si estaban limpios o no. Y nos volvimos y empezamos a hacer un periodismo urbano del cual carece la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿a qué recurren los medios audiovisuales? A la clásica nota de color en Cabildo y Encalada mostrando los negocios con las compuertas. En algo que es crónico, en algo que más bien afecta a una cuestión comercial de la cual ya están preavisados los que viven por esa zona. Que es una cuestión que no se resuelve y yo estoy en esa cuenca que es la del Vega. Y en esa cuenca no depende de la nación, no depende de formar un comité de cuenca como el caso del Medrano. Y sin embargo, no se nos presenta una obra en forma clara. Entonces estamos en una situación en la cual nos volvimos expertos en el tema. Tenemos, gracias a Matías Goyeneche, al ingeniero, y a María Eva Costubitis, prácticamente la única iniciativa, yo diría personal, desde el lado de la Facultad de Ingeniería, que a nosotros nos significa una enorme esperanza, una enorme fortalecimiento para poder seguir avanzando, porque acá hace falta que intervengan sectores sociales, jurídicos, técnicos, para solucionar algo que no es para nosotros, es para todo el conjunto de la Ciudad de Buenos Aires, para el conjunto de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el nivel de contacto que vamos teniendo quizás no se advierte a niveles oficiales, pero en algún momento creo que eso se va a converger y vamos a ser parte de la solución. Entonces, en este momento, de tu lado, de Radio Nacional, sentimos que sos parte de la solución. Quería preguntarle al ingeniero Goyeneche qué guarda las entrañas de la ciudad en materia de cuencas. Y antes quería citarles algo que en una nota nos dijo el ingeniero Livingston allá por junio de 1985, después de las terribles inundaciones del 31 de mayo. Y para mí son dos claros ejemplos que con mucha practicidad explican un problema muy complejo. El primero era, si vos andás por abajo y el tren va por arriba, abajo se inunda. Los ingleses no erraron un centímetro en el cálculo. Si el tren va por arriba y vos vas por abajo, abajo se inunda. Y el segundo dato es, cada vez que algunos sectores de la capital federal, pero fundamentalmente del Gran Buenos Aires, se inundan, lo que se inunda es un sistema de loteo inescrupuloso que se dio sobre finales de los 50, principios de los 60, donde algunas firmas te arriaban en micro, te llevaban, comías un asadito, te comprabas un lote por monedas sin saber que comprabas terrenos inundables. Entonces, yo me quedé con esas dos postales. Si vos vas por abajo y el tren va por arriba, te inundás. Y después, la enorme cantidad de kilómetros y kilómetros cuadrados que fueron parte de ese sistema de loteo inescrupuloso donde por monedas comprabas lotes inundables. ¿Qué hay en las entrañas de esa ciudad de Buenos Aires que un buen día dijo, voy a ocultar la naturaleza, y después se olvidó? Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, sí, como han hecho la introducción ustedes dos, está muy bien. La ciudad de Buenos Aires está asentada en un lugar naturalmente inundable. Es una llanura de inundación fenomenal. O sea, tenemos uno de los ríos más grandes del mundo y es una cuenca de llanura donde siempre es muy difícil manejar los excedentes pluviales. Lo que decís vos, los ingleses, en eso, siempre donde el tren va arriba es porque te estás inundando abajo. En toda la red ferroviaria suele pasar eso. Y sí, lo segundo que mencionaste también, el loteo inescrupuloso, eso sería la falta de planificación urbana a favor del negocio inmobiliario muchas veces, o privado, en connivencia con las autoridades que deberían regular. Eso es histórico y sigue pasando, digamos. Tal vez ya no queda nada por lotear por acá, ya no quedan zonas bajas, ya están todas loteadas, pero la falta de planificación urbana y de control genera también modificaciones en el uso del suelo. Sigue, ya no se lotea, pero se construye para arriba, se impermeabiliza. La ciudad sigue mutando, es dinámica, y en general todos los cambios que ha ido sufriendo la ciudad en los últimos 100 años han sido para peor en el tema inundaciones. Bueno, el tercer dato que daba Livingston en esa oportunidad era el cemento a cambio de césped de Cacciatore durante todo su reinado en la ciudad de Buenos Aires. Eran, ahí sí también, kilómetros y kilómetros cementados a cambio de zonas permeables, y eso él lo tenía como un eje fundamental, ¿no? las plazas secas fueron creadas en tiempo de Cachateore, las plazas de cemento, y él lo tomaba como un dato fundamental. A cambio de menor presupuesto para el mantenimiento, el cemento no involucraba la necesidad de un mantenimiento permanente, aparecieron un montón de zonas que dejaron de ser permeables. Sí, eso contribuye hacia el fenómeno climático, el único que no tendría solución, como bien dijo Rubén. Ahí se está viendo, digamos, el famoso cambio climático. Es muy posible que esté alterando los ciclos climáticos. Está habiendo tormentas más concentradas, más potentes, pero contra eso se podría trabajar. No podemos evitar que llueva, pero se podría trabajar desde el suelo, que es lo que tendrían que hacer las autoridades y todos, ya que estamos. Pero hay cambios, la impermeabilización de la ciudad, el aumento de las superficies construidas, la insuficiencia de obras proyectadas, la falta de medidas estructurales, que serían las obras, y no estructurales, que hay infinitas, de corto plazo, de fácil implementación, de poca monta, si se quiere, en la que podemos participar todos. Obviamente las autoridades tienen un rol fundamental en esto, no pueden negarlo. Sin embargo, no se logran avances, a pesar, por ejemplo, hace un año de lo del 2 de abril, que fue una de las tormentas que todos vamos a recordar para siempre, me parece, por la gravedad. Y lo más positivo que hemos encontrado desde el Departamento de Hidráulica en resaltar es la unión de los vecinos y la formación en lo que estamos viendo ahora, la unión de la formación de asambleas o darle más fuerza a asambleas que ya existían, conectarse entre sí, conectarse con otras organizaciones, estudiar del tema, saben un montón los vecinos, aunque no lo crean. Y bueno, venir a vernos a nosotros, buscarnos, trabajar en conjunto, creo que es lo más positivo que podemos rescatar de este año que pasó, por lo menos desde que yo estoy en el tema. Me gustaría sumar a los datos técnicos algo que tenga que ver con esas historias de carne y hueso, con situaciones personales que son la cara del dolor más exacta para que aquel que está fuera del problema lo entienda y aquel funcionario que hace oídos sordos también. No hay nada mejor que escuchar a veces las historias de a uno, por encima de que sean miles los damnificados, para entender la gravedad. Detrás de cada casa que tuvo 1.5 metros, 2 metros de agua, hay una pérdida material increíble, hay sueños que se van, cosas irrecuperables, situaciones domésticas que son mucho más complejas que perder un auto. Una vez pierde fotos que no recupera más, pierde documentos, pierde la cara de algunos seres queridos que no vuelve a recuperar, se fue el papel, y es parte de nuestra historia, es parte de nuestro archivo personal. Vamos desde ahí hasta las pérdidas materiales más agudas, más complejas. ¿Por qué escribiste esto? Se llama Mariana Watt y junto con su hijo tuvo ganas, un año después de haber padecido las inundaciones del 2 de abril, de llevar al papel su propia crónica, como les debe pasar a un montón de inundados de la capital federal y del Gran Buenos Aires. Contanos tu propia historia. Lo escribí a partir de lo que iba recogiendo cada vez que contaba lo que yo había vivido el 2 de abril. En gente que no tiene absolutamente ninguna idea, porque nunca vivió una inundación, de lo que era eso, no dimensionaban lo que podía ser. Y es el día de hoy que no dimensiona la gente que no vivió una inundación lo que pasa una persona inundada. Además, bueno, como me gusta escribir y pensé que esto se tenía que dar a conocer y era una forma de también dejar de alguna manera un testimonio escrito que quedara en el tiempo, de alguna manera, si es por ahí es un poco pretencioso lo mío, pero me pareció importante que se conozca, que se difunda. El único objetivo es ese, que no se crean lo que dicen los medios o los gobiernos, de que no pasa nada, de que las cosas están resueltas, de que no era de gravedad. Sí, era de gravedad. No quiero ser exagerada, pero yo me podía haber muerto ahí, como tantas personas se podían haber muerto transitando por esas calles, y yo tuve que elegir, y elegí escribirlo, y elegí que se conozca, elegí hablar, elegí dar a conocer esta historia para que no sé, para encontrar una manera de hacer algo en positivo, además de estar trabajando con la Asamblea de Vecinos de Saavedra y aprendiendo mucha ingeniería y aprendiendo mucho de emergencias también, encontré esta vía también para aportar algo a esta causa, ¿no? De las inundaciones y de la problemática de los inundados. Y en el relato, además de lo que yo viví, está clarísimo la ausencia absoluta de cualquier plan de emergencias o de contingencias. Yo estuve sola en la calle tratando de llegar a mi casa, que estaba mi hijo solo ahí en mi casa encerrado porque no tengo piso alto y la puerta se había hinchado y tenía que llegar a como diera. Y en un momento, cuando logré encontrar en la parte donde no había agua a un policía, y le dije, hacé algo, llamá a Defensa Civil, acompañame, conseguime una soga, juntemos gente y crucemos todos. No, y no puedo hacer nada, fue la respuesta. Y Defensa Civil está colapsada. Y yo tengo que llegar a mi... Le mentí, le dije que mi hijo era más chico de lo que en realidad era, pero bueno, la desesperación me llevó a eso. Y medio que se quedó tomando mate. Y bueno, estas cosas pasaron el 2 de abril y estas cosas siguen pasando. El 8 de abril salí a la calle otra vez, sin necesidad esta vez, simplemente a ver si alguien necesitaba ayuda y a ver qué estaba pasando en el barrio. Y tampoco había nadie de Defensa Civil. El barrio se estaba inundando, se inundó, colapsó otra vez. Ni punto de comparación el nivel de agua de la otra vez, pero sí se inundó el barrio, se inundó el barrio Mitre también mucho. Y no había nadie. Entonces el desamparo de nuestros gobiernos, de nuestros gobernantes y de los planes de emergencia es realmente atroz. No dudamos ni por un segundo qué hacer, cuenta Mariana. Agarramos los celulares, la perra y nos fuimos. Teníamos que volver a saltar el muro para salir. Lo más difícil fue sacar a Caro. La tuvimos que alzar y tirarla del otro lado de la pared para que la agarrase mi tío que nos esperaba allí. Fuimos los tres agarrados caminando varias cuadras, mi tío con Caro a UPA, hasta llegar a una calle que ya no tenía agua. Nunca más volvimos a vivir en Jaramillo. Y pese a que ya pasó casi un año, aún conservo casi horribles sensaciones de ese día. Muchas veces al despertar en mi nueva casa y al bajarme de mi cama, creo que voy a volver a meter los pies en el agua. A pesar de que ahora vivo en un lindo lugar donde seguramente no voy a volver a inundarme, extraño mi cuarto, mis libros, mis dibujos, mi historia que el agua se llevó. Hoy, aún después de todo lo vivido, me siento contento porque pudimos salir adelante gracias a todos los amigos que estuvieron desde el primer día ayudándonos. ¿Este es tu hijo? Eso lo escribió mi hijo, que hoy tiene 16 años, y él escribió también su crónica, su vivencia, y como verán, termina con algo muy positivo y rescatando que los únicos que estuvieron fueron los amigos. Fue así. Y él escribió su parte también. Cuando comenzamos la mesa, y algunos de ustedes no estaban, arrancamos diciendo que si hay algo que no se puede anteponer a la condición de inundado, por encima de que puedas lograr irte del lugar, mudarte, vivir en un 15º piso, irte a otra provincia o a otro país, lo que nunca serás es un ex inundado. Siempre serás un inundado, porque la relación tuya con ese fenómeno no cambia más. Desde tus miedos, los dolores en el alma, las cosas perdidas, y por eso la importancia de esta mesa. Me gustaría seguir sumando historias y que se vayan presentando, Nora, y que nos cuenten. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Gabriel. Gabriel. ¿De dónde sos? De Floresta. De Floresta. De la cuenca del Maldonado. Bueno, en casa yo vivo Segurola y Juan B. Justo. En casa, bueno, fue, no sé si recuerdan, fue a la madrugada. Sí. Estábamos todos durmiendo. Mi hijo mayor duerme en una pieza adelante. Y era como decir, bueno, ¿hasta dónde va a avanzar esto? O sea, yo hace 25 años que vivo en el barrio. Nunca pasó. Nunca. Fue ese 2 de abril que todavía nos preguntamos qué pasó. Porque pudo haber llovido mucho, pero en 25 años, nunca pasó esto. Empezó a entrar el agua, empezamos a con mi mujer a tratar de ver qué hacer, porque realmente es como dicen acá los compañeros, no sabemos cómo un plan de contingencia, no sabemos cómo manejarnos en esa situación. Empezó a entrar cada vez más, empezamos a mudar las cosas que podíamos rescatar de la pieza de mi hijo hacia las otras piezas que estaban más arriba. Seguía entrando el agua, yo soy un alto, yo mido 1,80, me llegaba a la cintura el agua. Era desesperante y un poco también la inconsciencia de esa situación que nunca la viví. Yo tratando de rescatar las cosas con luz. O sea, yo con el agua a la cintura y con la luz encendida, con los toma corrientes bajo el agua. O sea, un milagro que yo estoy acá. O sea, hasta que en un momento otra situación también, que se corta la luz. Estás a las 5 de la mañana, era de noche, en la oscuridad, no tenés linternas, no sabés cómo, o sea, a tientas. Era desesperante, llamando a Defensa Civil. Todavía estoy esperando que me den una respuesta. Bueno, con decirte que cuando ves la desesperación, que ya no es que solo entra por la puerta, sino que te está saliendo del inodoro el agua. O sea, es agua de cloaca. Bueno, con decirte que, bueno, yo por suerte tengo terraza. Decía, los chicos, yo tengo 2, 3 hijos. Decía, ¿qué hago? ¿Los llevo a la terraza? Bueno, voy a salir por la puerta. Las ratas trepando por las paredes. Lo último también que nos faltaba en ese momento era que nos muerdan las ratas. ¿No sabés? O sea, es desolador. O sea, y encima no tener a nadie que te dé una mano. Como decir, bueno, ella ni siquiera el policía, que nada, no había nada. Mi calle, junto después que amaneció, empezamos a ver qué es lo que había quedado, porque no bajó el agua inmediatamente. Había parado de llover y seguía estancada. Mis vecinos enfrente, o sea, ya desesperados, llorando todos los vecinos, no podíamos creer a Venecia. O sea, la calle Goya, donde yo vivo, hasta Juan B. Justo, era todo un... O sea, si adentro de casa, que yo tengo un escalón de más o menos 40 centímetros, había 1 metro y pico, afuera, no sé, me llegaba al pecho. Sí, claro. Los autos flotando. Bueno, la verdad era... La situación es... Es inimaginable. O sea, hay que vivirla para ver lo que sufrimos. Uh-huh. El tema es, como decían también, o sea, lo material, bueno, lo material lo podés recuperar. Sí. Lo espiritual, los recuerdos que vos decías. Mi mujer, bueno, perdió a sus padres de chiquita. El único recuerdo que tenían eran los álbumes de fotos. Bueno, parece una tontería, pero no lo es. No lo es. Mi mujer llorando, eso fue el después, ¿no? El día después también es un tema, ¿no? Ver qué es lo que te queda. Sí, claro. Llorando, desesperada, dice, mi papá murió otra vez, porque era el único recuerdo que tenía ella. Uh-huh. Ese álbum. Sí, bueno, sí. Álbum de los chicos, historias de vida, la historia de nuestra familia. Sí, sí. Terrorífico. Uh-huh. Y ahora el después, el esperar los noticieros, las tormentas, no poder dormir, el 8 de, hicimos la marcha el 2, todos, bueno, aunados, estábamos contentos porque, bueno, todos hacemos la fuerza, y yo el 8, otra vez llegó el agua, no llegó a entrar a casa, pero llegó de vereda a vereda, llamando a Defensa Civil al gobierno para que limpie los sumideros, porque obviamente estamos en otoño, están llenos de hoja. Habían arreglado Segurola, toda la parte de Portland, todo estaba ahí tirado en los sumideros. Llamamos, dijeron, sí, vamos a reiterar su pedido de limpieza. ¿Qué reiterar? Estamos inundándonos. Venga alguien a rescatarnos. ¿Qué tuvimos que hacer? Los vecinos en el medio del agua, destapando los sumideros, con el riesgo que corremos nosotros de ser inexpertos, de poder accidentarnos. Uh-huh. Bueno, esa es mi historia. ¿De qué zona sos? También soy del Maldonado, pero yo vivo en Villa General Mitre. Sí. Yo quería hacer una acotación.

y por los 5 centímetros o 10 centímetros nos va a dar cerca de 1 metro cúbico por cuadra. 1 metro cúbico por cuadra, si nosotros lo multiplicamos por 100 cuadras, nos da una cantidad de metros cúbicos que son los que posibilitan que se inunden grandes zonas de la ciudad. Además, las calles que tenían adoquinado, algo de filtración tenían. Cuando uno le pone la capa de asfalto, ya eso es impenetrable. Digamos, eso no es aquejable a este gobierno, ¿no? Porque esto se viene haciendo desde hace tiempo. Lo que yo sé es que si uno quiere llegar al nivel donde estaban las vías, por donde pasaba el tranvía 2 en Rivadavia, tiene que hacer un pozo de 10 centímetros. O sea que no, o más, porque las vías no se ven. O sea que esa cantidad de agua que antes quedaba almacenada en cada cuadra ya no fluye. Sí. Cuando ya habla de la falta de planificación, digamos, el asfalto lo que hace es generar a la misma lluvia mayor cantidad de agua en la red y en la superficie. Es verdad, hay un no se absorbe tanto, tampoco tiene tanta capacidad de absorción el suelo de la Ciudad de Buenos Aires, que puede estar saturado. Pero lo que se genera es eso, es mayor caudal, mayor caudal en la red, que eso también es lo que hace saturar, lo que satura la red. Una misma lluvia, tal vez, que hace 30 años generaba un cierto caudal para el cual la red estaba preparada, ahora esa misma lluvia genera un caudal tal vez un poco más grande, que ya hace que la red colapse, con lo cual no puede escurrir el agua de la calle a la red, básicamente. Lo que dice el vecino tiene razón, también levantarlos, todas las avenidas están tan repavimentadas, que es verdad, el eje de la avenida está por encima de la vereda. El agua naturalmente circula por la vereda, básicamente. Es un riesgo. Exactamente. Y eso es por una especie de respuesta, ¿por qué hace 30 años no nos inundábamos y ahora sí? Es eso, la impermeabilización, superficies cada vez que hacen escurrir el agua más rápido, que colapsan la red de agua, de la red pluvial antes, o con una lluvia de un cierto porte que antes no colapsaba. Uh-huh. ¿De dónde sos? ¿De qué barrio sos? Yo participo de la Asamblea de Saavedra. Sí. No soy inundado, pero sí trabajo activamente con la gente de la Asamblea. Yo me incorporo a trabajar con ellos en diciembre, cuando se da la inundación del 6 de diciembre. Sí. Y en ese mismo día, los vecinos del barrio, sobre todo los jóvenes, habían hecho una actividad, demoler un obrador que en el Parque Saavedra querían construir un juego de aguas. Era una cosa muy loca. Unos reclamaban por la inundación y otros porque le querían hacer un juego de agua. Eso me conmovió, me llamó la atención, participé en esa asamblea. Yo además participo del Consejo Consultivo de la Comuna 12 y desde ese lado intenté llevar todo lo que podía de apoyar, de difundir, de investigar sobre el arroyo, porque en ese momento empezaron que la culpa la tiene este, que la culpa la tiene el otro, y nadie sabía realmente qué pasaba, los vecinos en el medio. Ahí por enero más o menos logramos que las autoridades vengan a ver el arroyo, porque algunos vecinos decían en el 85 el arroyo estaba obstruido. Bueno, bajaron dos vecinos con uno de los miembros del gobierno de la ciudad, que era Capdevila, que era el responsable de infraestructura. Él bajó en el lugar que el vecino decía no había nada, pero bueno, problemas había. A partir de ahí gestionamos para circular todo el arroyo. El 2 de abril hizo eclosión todo, saltó todo por el aire. Yo creo que saltó todo para el aire para todos. Nadie pensaba que iba a pasar esto y que iba a haber muertos. Sí, sí. Fue una cosa que le explotó a todos, al gobierno de la nación y al gobierno de la ciudad. Pero a partir de eso hubo otra actitud de querer profundizar el tema. Yo creo que esto hasta los ingenieros le dio vuelta a todo el esquema que tenían. Porque antes hablábamos de que el arroyo se cerró. ¿Quién cerró? ¿Quién proyectó los arroyos? Era, de alguna manera, cómo veían la situación, cómo veían en ese momento los ingenieros lo que había que hacer. Y cómo veían el futuro. Claro. Porque un entubamiento tiene que ver con el presente. Yo participé de varias jornadas con los ingenieros a partir de eso, de los ingenieros hidráulicos, donde el paradigma ahora es otro. No hay que tapar el arroyo, hay que hacer otras cosas. Pero ya el tapar el arroyo no es la obra única que salva todo, que era aparentemente lo que antes se pensaba. Hacemos una obra y el problema está cubierto. Es decir, cuando se cubre el arroyo hay un problema.

y más adelante hacerse de un lugar que lo compraron por 2 pesos. Pasó, sería, tienen un ejemplo claro con Puerto Madero. Es decir, una zona gentrificada. Se empobreció, se la adquirió por nada y ahora vale lo que vale. Con La Boca se piensa hacer lo mismo. No se habla de los incendios en La Boca. Ahora, curiosamente, le pusieron 5 bombas que permiten que ahora La Boca no se inunde. Pero a través de los incendios que suceden, de la manera en que se está avanzando en La Boca, el que vivió siempre en La Boca es el que está en mayores situaciones de vulnerabilidad. Entonces, porque esa es otra situación también. Nos estamos enterando de situaciones de cómo, qué le pasa a la ciudad de Buenos Aires. Y entonces, si le sacamos el término inundados, podemos ver que el trato y la manera en que se mira a la ciudad se da también en lo que puede ser la salud pública, el espacio público, los espacios verdes, lo que puede ser vivienda, educación. Ya no es un problema de están encarando mal las inundaciones, no, están encarando de manera especulativa toda la ciudad. Es una hipótesis muy alocada pensar que no se hacen obras menores y solamente se espera la mega obra mientras se van devaluando propiedades para que otros las compren y hagan grandes negocios. ¿O se trata de una realidad? La mega obra sustentada en base a qué, no nos informa. El martes 29 de abril próximo, en la comuna 13, en Cabildo al 3500, creo que es, se expondrá, el gobierno de la ciudad va a exponer el caso del Vega. Supuestamente nos van a informar. Ahora va a ser en el salón casamientos, así que va a ser, me imagino, algo para tirar arroz, nos dirán que es la solución definitiva. Mentira, nosotros estuvimos el 6 de septiembre con el ingeniero Capdevila, el ingeniero Coronado encargado en ese momento de la red pluvial y el jefe de gabinete Santilli, durante 3 horas con la ingeniera María Eva Coctovisti, que es la secretaria de Hídrica de la Facultad de Ingeniería de la UBA, para que nos explique el Vega. El ingeniero Capdevila fue tan irrespetuoso con los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires que una obra de 600 millones de pesos nos la explicó en un papel A4, a mano alzada. No nos dijo, miren, tomen, aquí tienen todos los elementos para ir a demostrarle y a mostrarles a sus vecinos de que está la solución, que vale 600 millones de pesos, pero que es la solución. Algo esconde, entonces con eso nos aumenta el maltrato, nos aumenta la incertidumbre, y nos aumentan los interrogantes porque hay una cuestión grave con respecto al Vega y al Maldonado que es común. No van a encontrar obras similares en el mundo porque está aplicada con una filosofía que no se recomienda. Básicamente, imagínense que es como una pipa, así va a ser más o menos el Vega. Es un caño que va descendiendo hasta cerca del río, se acumula agua en un pozo y se espera que la próxima lluvia empuje el agua acumulada en un pozo. O sea, creo que tiene todos los condimentos para transformarse en una bomba de tiempo a futuro, si eso llegara a fallar. Y tampoco creo que está puesto en la mesa en base a qué elementos técnicos, en base a qué datos se sostiene eso. Entonces, ahora se vende como que las obras que se hizo para el Vega en el barrio River, en el Bajo Belgrano, es la solución del 40% del Vega. Es una absoluta mentira. El Vega es bastante extenso y eso simplemente le solucionó el problema a esa zona. Nos alegramos por esa zona. Incluso Macri lo había prometido como campaña antes de ser jefe de gobierno diciendo que le iba a solucionar, siendo presidente de Boca, y se les voy a solucionar el problema a los del barrio River. Eso está vendido mal porque no es cierto que soluciona el 40% del Vega. Y el problema que tiene la cuenca del Vega, a diferencia del Medrano, es que ni siquiera tiene lugares donde se puedan utilizar de reservorios. Acá se inició en el Parque Sarmiento con bombos y platillos, que creo que más que todo lo hicieron para decir el 2 de abril este que pasó, que algo estaban haciendo. Hicieron un poco y lo pararon. Y también es una absoluta falta de atención hacia los damnificados de la zona del Medrano, tanto de provincia como de la ciudad, porque deberían haber tenido la participación del vecino, deberían haber sido convocados y se les debería explicar lo que estamos haciendo en el Parque Sarmiento es esto por estas razones. No se los convocó y encima se hizo una obra que estaba parada. Febrero. ¿Cuál es tu historia? Bueno, yo soy de Villa Maipú, sí, del lado de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. También hay vecinos de Vicente López, de Munro, de Florida Este y Oeste, que también somos todos de la cuenca del Medrano. Yo no creo que solamente se deba algo extraordinario lo que nos pasó, porque nosotros teníamos 800 metros de arroyo a cielo abierto. Eso hacía también un poco de contención para las aguas, o sea, las aguas desbordaban. Había un montón de lugares que eran reservorios naturales. Uh-huh. Y bueno, eso hace poco tiempo se entubó. Por lo tanto, yo no creo que las autoridades no tengan ningún compromiso en toda esta cuestión. Yo creo que hubo una negligencia total por parte de las autoridades. En nuestro caso, los reservorios se limpiaron y se mejoraron a partir del 2 de abril. Hubo obras que se hicieron después del 2 de abril. Después de un año, recién ahora tenemos la noticia de que nuestro intendente de San Martín contrató un ingeniero para hacer un plan de emergencia y contingencia. Yo tuve la oportunidad de comunicarme con ese ingeniero y le digo, me parece una locura que solamente se haga para San Martín, cuando en realidad somos todos de la misma cuenca. Sí, tiene razón, pero a él lo contrató para San Martín. Entonces, bueno, nos pasó lo mismo que a todos. A mí me desesperaba la situación porque yo quedé paralizada ese día. No pude levantar nada, ni un zapato. O sea que quedé con ojotas varios días porque se me mojó todo. Nada, quedé pensando que si yo me quedaba ahí quietita no iba a pasar nada, el agua no iba a entrar. Y después uno se dio cuenta el desastre que era. Gente mayor, nosotros en nuestra zona tuvimos un muerto, que dice, bueno, no se murió ahogado, se murió de un ataque al corazón en el momento, porque en ese momento la mascota se le ahogó y él quedó, quedó extenuado de la situación y se murió. Y bueno, y otras personas mayores que también no pudieron soportar y que son los que decimos nosotros los muertos en silencio. Acá en San Martín, o sea, muy cerca en Villa, la que también compartimos con Vicente López, en el año 85, cuando hubo la gran inundación, gracias a los vecinos, un vecino viajó, la anécdota que cuentan los vecinos, un vecino viajó a Francia y se dio cuenta del tema de los reservorios que había allá. Entonces trajo esa inquietud para acá. Tuvieron un contacto político y la posibilidad de que esa obra se llegó a hacer, que es el cuenco aliviador de Villa Martelli. ¿Qué pasó después? ¿Por qué una vez nos volvimos a inundar? Porque no tenía mantenimiento el cuenco. Bueno, también se hicieron otras obras que achicaron el cuenco y que fue también causa de que el 2 de abril nos inundáramos. Y bueno, y estamos esperando. Yo creo que a veces me dicen los vecinos, un año y no pasó nada. No, estamos juntos, estamos unidos en una coordinadora, estamos capital, provincia, todos los barrios, estamos conectados con gente de La Plata, de Luján, de Tigre, que lamentablemente a veces no podemos juntarnos todos por las distancias, pero realmente es un grupo maravilloso y que uno los ve. Yo a veces que miro desde afuera y digo como que no fuera inundada y los miro, y es admirable el trabajo, el tiempo que le dedicamos a esta problemática y que y la sensibilidad. A mí me dio mucha pena los otros días este señor que se le murió el papá y que lo hicimos hablar en la marcha del silencio, y que se conmocionó tanto, se puso tan mal. Yo digo, y nosotros llorábamos, y digo, y la gente que tiene que estar, que tiene la posibilidad de solucionar el tema, ¿qué pasa? Bueno, ahora planteamos con abogados ambientalistas la posibilidad de iniciar acciones, las que sean. Si es por incumplimiento de funcionario público y sea penal, se va a hacer. Si es por daños y perjuicios y que todos los vecinos le hagan, en vez de mega obra, van a tener que pagar mega juicios. O sea, algo que los conmueva. O sea, que le toque el alma, o que le toque el bolsillo, que le toque la cabeza, algo. Pero realmente lo que queremos es soluciones, ¿no? ¿Vos eras de Vicente López, de Florida? Florida. A ver, ¿de qué zona exactamente? Estoy hablando de Florida Oeste, a la altura del 1100 de la avenida Mitre. Sí. ¿Qué pasó allí? Bueno, más que contar una historia particular, es más por la zona. ¿Qué fue, ¿no?, lo que pasó en la zona? Nosotros en un principio, cuando nos fuimos sorprendidos, porque esto había el 6 de abril inundado de cordón a cordón, que en los últimos 14 años que yo estoy, el tiempo que vivo, nunca había pasado, pero bueno, esta vez había superado el cordón, estaba superando el 6 de abril, ¿no?, la entrada de mi casa, que está 20 centímetros todavía más arriba de la vereda. Bueno, ese fue una alerta. Justo ese día veníamos con una hija después de 40 días internada, o sea, fue una bienvenida que tuvimos. Pero el 2 de abril fue peor, porque no solamente peor por la cantidad de agua que me llegó al 1.40 adentro de mi casa, estaba a 1.60 del nivel de la calle, sino que cuando llamamos a Defensa Civil, angustiada mi señora, porque tenemos también un chico especial, y a ver si nos podían venir a rescatar, aunque sea nuestro hijo, nos dijo, dígale a San Pedro que haga dejar de llover. Fue la respuesta más indignante que recibí en los 65 años que tengo. Uh-huh. Pero ahí no termina. No cortaron la luz con el metro y pico de agua afuera. Estuvo estancada 4 horas. La vecina que se salvó, porque con 90 años pudo treparse con las dos manos en un pasillo. Y tenemos 2 muertos, de los que digo yo son muertos, los muertos negados, que murieron en 2 días y 3 días después de la vuelta de mi casa. Eso para nosotros nos dejó a todo el vecindario también un daño psicológico. Sí, claro. De que la emergencia sanitaria no se limita a lo inmediato que pasan 2 enfermeras vacunando por si alguna infección. La emergencia sanitaria tendría que durar, como dijiste vos cuando empezaste este programa, no hay ex inundados. Y no hay ex inundados porque el daño psicológico sanitario que nos deja cada uno de nosotros es de por vida. Y no tuvimos ningún tipo de asistencia. Y no hablamos los que medianamente, no es por soberbia que lo digo, que muchos somos los vecinos que de alguna manera estamos tratando de sobrevivir a todo este daño, sino que hay chicos chiquitos y abuelos que no lo pueden superar. Tenemos un montón de vecinos con tratamientos particulares, cuando esto es una misión del gobierno, del partido, de la nación, de la provincia, no sé, no puedo señalizar a uno, pero lo inmediato es el partido. Sí, claro. Así que eso es por un lado, ¿no? Y realmente la no asistencia a nuestros reclamos, a iniciar obras paliativas, como decía Matías hace un rato, que nos ayudan a mitigar el nivel del agua, nos convierte a todos los vecinos en discapacitados, porque no tenemos una libre accesibilidad a nada. Sí. Porque relataban recién que vos decías que el que vive en un piso 14, 15, por ahí no le va a llegar el agua, pero ese no va a poder bajar a comprar sus alimentos. Entonces también es un discapacitado alimenticio, ¿no es cierto? Este tipo de cosas hay que reconocerlas y somos todos culpables. Acá no hay un culpable solamente, los vecinos también somos culpables. Somos culpables por la falta de conciencia para reclamar, la falta de conciencia para cuidar nuestra basura, la falta de conciencia para no podar los árboles o cuando viene desde el mismo ejecutivo hacer la poda anual, que dejan el resto de la poda y no reclamarle que se lleven, digamos, lo que han cortado. Eso también se convierte en una trampa mortal para todos los vecinos. Aparte, nuestro reclamo, como asambleas, todos, acá no es Vicente López, es Capitales, Villa Maipú, San Martín, reclamamos por la firma de la cuenca del Medrano, la conformación del comité de cuenca, donde los vecinos, por la resolución 819, tenemos que participación activa. Bueno, se ha firmado a nivel intendentes, pero no se juntan para reglamentarla. Es una forma de dilación permanente, donde los vecinos seguimos siendo postergados y seguimos siendo los discapacitados frente a cualquier lluvia, porque andamos deambulando a las 2, 3 de la mañana con pijamas, mujeres en camisón, a ver, controlando los sumideros con linternas, a ver a qué momento vamos a tener que salir corriendo. Entonces, este tipo de situaciones creo que tenemos que trabajarla mucho, sí. Y nos convertimos en esta lucha, en realidad, en preventores de otras zonas que se van a terminar inundando, que no se inundan hoy, pero se van a terminar inundando. Entonces, cuando la comunidad toma conciencia, la comunidad actúa. Parecería ser que los inundados son una masa o exclusiva venida de algún lugar de Oriente, por así decir, o de Occidente. Y nosotros tenemos que tratar de que todo el que se inunda y el que no se inunda tenga conciencia, porque eso es lo que va a convertir a un pueblo más sano. Sí, sí. Por ahora es esto, nada más, gracias. ¿De dónde sos? ¿Cuál es tu historia? Bueno, buenas tardes. Bueno, compañero más de todos los presentes. Nosotros somos de Florida Este, Cuenca Medrano también, damnificados de tanto del 6 o 8 de diciembre como el 2 de abril. Hemos perdido muchísimo. Nosotros tuvimos 2 metros y medio prácticamente de agua. Ubicanos la zona. La zona es la estación Juan B. Justo, ¿sí? Panamericana y La Prida. Uh-huh. Todavía hoy, hace 2 semanas atrás prácticamente, que fue la marcha del silencio, íbamos varios vecinos con los carteles, pacíficamente, ¿no? Y pasamos debajo del puente de La Prida y todavía está la marca del agua. Están todos los sedimentos de los palitos, de todas las cosas que el agua, en la medida que va creciendo, pues se estanca, cuando baja, todavía está. Eso lo puede verificar cualquiera, inclusive el señor Jorge Macri. Uh-huh. Inclusive hablando, el señor Jorge Macri. Te interrumpo nosotros, un segundito. Sí, cómo no. Hablábamos antes de conocer el pasado, zonificar, ¿no? Clarificar a través de carteles. Había una vieja historia, en esto se juntan desde datos ciertos hasta leyendas, pero si uno la tiene, aunque sea la leyenda, trata de ir y confirmarla, de que el ingeniero que hizo los puentes de la Panamericana, cuando advirtió que había cometido un error de cálculo y eran todos inundables, se suicidó, pero dejó una suerte de silencio para todos los vecinos que vivían a la vera de esos puentes y que no entendían por qué se inundaban. Y cuenta la leyenda que es un famoso error de cálculo. En ese puente está también la famosa historia del carro del lechero que en la década del 50 murió ahogado. Bueno, son datos que forman parte de la tradición oral que uno no sabe si han sucedido o no, pero cuando empieza a recolectar la enorme cantidad de historias dice, bueno, algo está pasando acá. Sea verdad, sea mentira, ya habrá un porcentaje por ahí de cosas que se van dilatando a través del paso del tiempo, pero algo pasó acá. Bueno, esto tiene que ver también con el conocimiento del pasado. Por supuesto. El 2 de abril, alrededor de las 4 y media de la mañana, de casualidad, yo particularmente me doy cuenta, digamos, la inundación, porque un hijo mío entra a trabajar a las 5 y media de la mañana, cosa de que 4 y media le estaba levantado y estaba desayunando. Y como él para viajar a su trabajo tiene que tomar la Panamericana, a esa hora me despertaron los truenos, la intensidad del agua, y me levanté a ver y vi que estaba en la cocina desayunando. Le digo, mirá, yo que vos trataría de no ir, avisar por teléfono lo que está pasando. A todo esto yo miraba hacia la calle y veía el agua de cordón a cordón en ese momento. Le digo, mira, no te conviene salir ahora, espera un poquito, avisa que salga más tarde, pero está lloviendo mucho, ahí te pasa algo. No, papá, ¿qué va a pasar? Y yo, bueno, yo la verdad no me volví a acostar porque estaba intranquilo. Veo un vecino correr, me llamó la atención, salgo, ni siquiera un paraguas, porque era cuestión de ver qué es lo que estaba pasando. Y vuelve corriendo y me dice, salvé mi coche. Claro, cuando veo la calle, porque yo lo miraba a él, cuando veo la calle, ya estaba por encima del cordón, unos 20 centímetros, o sea que los coches que estaban estacionados en la calzada, prácticamente no le digo la cubierta completa, pero más de la mitad de la rueda estaba tapada. Veo otro vecino que estaba tratando de, porque se la llevaba el agua a la camioneta, una EcoSport, y estaba agarrado al paragolpe. Le digo, ¿qué haces, Alberto? Me lleva la camioneta. Claro, ahí yo reacciono y entro corriendo a casa. Le digo, Leo, le digo, no saques el coche lo tenía a la vuelta estacionado, se está inundando todo. A todo esto, en mi casa estaba la novia de mi hijo y ella había dejado el coche en la casa. Le digo, trae la llave del coche de tu novia, vamos a llevarlo a la esquina. Bueno, cuando sale él corriendo y ve, se agarra la cabeza, no lo podía creer. Subió al coche, lo pudo poner en marcha, en vez de ir una cuadra hacia adelante o dos cuadras, no, lo subió a la vereda, pensando que no pasaba más que eso. Bueno, síntesis, 5 de la mañana, el coche lo tapó y arriba la vereda. ¿Se imaginan cómo estaban el resto de los coches de los vecinos? Sí, sí. Todos apilados en Blas Parera y Panamericana, que es la colectora Blas Parera. Bueno, 2,50 metros tuvimos de agua de nivel de calzada, del centro de calzada. Y ahí, para que el resto de los vecinos entiendan, y uniendo lo que decíamos antes, cuando vos te parás debajo del puente del Belgrano, ¿cuántos metros separan ese puente del piso? Justamente. Ayer con compañero de trabajo estábamos hablando, porque yo cuento mi historia y digo, qué razón que tenía mi viejo cuando decía, que él no lo hizo, él lo decía, pues no lo hizo, porque esa casa la compró mi viejo. Dice ahí, cuando vos compres, cuando seas grande, hagas como una casa, siempre fíjate que esté por encima del nivel de vía, porque los ingleses calcularon y qué razón tenía, ¿no? Pero bueno, cuando él tuvo que comprar, compró un lugar que es inundable. Es un lugar donde se cruzan dos puentes, bueno, ¿no? El Belgrano y la propia Panamericana. Bueno, y para complicarnos más la situación, similar a todos los vecinos, ¿no? Los compañeros que estamos acá presentes. O sea, es reiterar un poquito más lo que ellos han comentado. Pero además nosotros tenemos otro problema, que son la red cloacal. Sí. En La Valle y Blas Parera viene un caño, que es una obra que hizo AISA hace un año. Nosotros, cuando se hizo el aliviador del Hornberg 1, hicieron, cuando se hizo esa obra, además se hizo un aliviador que viene por Agustín Álvarez, dos cuadras de las vías del ferrocarril Mitre, gira por Blas Parera hacia La Prida y ahí se conecta justamente con el aliviador. Desde esa obra nosotros nunca más nos inundamos. Fueron 6 años de que no tuvimos, pero ya dormíamos, nos habíamos olvidado. Dormíamos tranquilos, porque justamente la psicosis de que caen dos gotas o uno ve las nubes y ya prácticamente no duerme, sale cada 15 minutos a ver si el agua subió o no subió. Bueno, ya nos hemos prácticamente olvidado. Bueno, en diciembre a él justamente le tapó una camioneta que la había dejado en la calle. Y bueno, y el 2 de abril fue de terror. Bueno, el agua, no solamente que era agua de lluvia, sino que era agua de cloacas. AISA hizo una obra para aliviar la red cloacal de Libertador por la mega obra que están haciendo en Puerto Madero 2. Se ve que no dan abasto las cloacas. Entonces, ¿qué hicieron? Han repartido las cargas y han mandado, que es algo ilógico, ¿cómo puede ser? De Libertador, desde la calle Sarmiento, en que estamos a mitad camino entre Maipú y Panamericana. 30 cuadras. Que eso, todo eso, más o menos, iba 25. Hacia Libertador. Lo mandaron hacia Panamericana. ¿Por qué? Porque hay un ellos lo dicen máxima, es un caño maestro que va, creo que por Balbín. Entonces conectaron a ese caño y ese caño cruza toda la capital y es que va a parar a Berazategui porque las cloacas descargan en Berazategui. Esa obra, lo que hicieron fue ampliar los caños existentes, agregaron dos caños más de, no sé, 50, 60 centímetros de diámetro. La cuestión que a partir de esa obra es que vuelta a vuelta rebalsan las tapas de inspección, y debajo del puente La Valle, entre Blas Parera y Padre Vanini, se ve que han hecho una cámara importante. Bueno, cuando llueve, no le digo 100 milímetros, 20, 30 milímetros, levanta la tapa de hormigón, que es una tapa para que pasen los camiones. Ahí pasan camiones con container, o sea que es una tapa de, debe tener 3 metros de largo por 2 metros de ancho y 40 centímetros de alta. La levanta, fuerza del agua. La levanta. Hemos filmado, tenemos fotos. Yo particularmente se la mandé al municipio para que vieran el daño que nos estaban ocasionando. Por supuesto que a partir de ahí empezamos a gestionar no solamente el tema de las inundaciones, sino el volcamiento de líquidos cloacales. O sea, todos sabemos que es un foco de infección, un foco de contaminación. Ahora, todo ese líquido cloacal, cuando desborda, ¿dónde va a parar? Lo vemos, va a la alcantarilla. Claro. ¿A dónde va para el Río de la Plata? O sea que realmente, de lo que uno ve de la calle hacia arriba, todo muy bonito, todo muy lindo, las plazas, las avenidas, los edificios nuevos en Vicente López, una maravilla. Ahora, la infraestructura, lamentablemente, no han hecho absolutamente nada. Hay otro, lo que hacen son parches. Otro grave problema que tiene que ver o con parches o con engaños a través de obras que no resuelven el problema. Debajo del puente de la Panamericana en La Prida, en el año 78, después de las inundaciones que afectaron a muy pocas casas y que tenían que ver con la vera del terraplén de la Panamericana, que hoy desapareció en función de la reforma, y se han expropiado la mayoría de esas casas, hubo una presión de los vecinos, dictadura militar, y los tipos dijeron que iban a hacer una obra. Hicieron lo que llamaban un cuentaganados, que era una suerte de desagüe gigante que atraviesa a la calzada, y con eso estaba solucionado absolutamente todo. En la primera lluvia, otra vez 50 centímetros de agua, eso no servía absolutamente para nada, porque en ese lugar hay una olla, que es la bajada de la Prida y la subida hacia Juan B. Justo. Se concentra el agua y no hay forma de sacarla. Pero en esa obra se gastaron casi 60 días de trabajo, un dineral, y todos nos fuimos muy contentos a casa creyendo que estaba solucionado todo el problema. Debe haber un montón de esas pequeñas obras diseminadas por todas las cuencas que a veces, desde el poder político, no son más que una forma para sacarnos de encima un ratito. Y bueno, como justamente somos, o sea, independientemente cada barrio, o sea, no somos tantos. Bueno, nos fuimos enterando de que Florida Oeste había armado una comisión, una asamblea. Nosotros, por nuestro lado, hicimos muchas manifestaciones, o sea, a la municipalidad, hemos ido a protestar, pero pacíficamente, ¿no? Tratar de hablar con el intendente, con los funcionarios. Siempre nos recibieron, pero bueno, promesas, y no hacen absolutamente nada. Con el tema cloacal, yo insisto en el tema cloacal, porque también es un tema de contaminación. Sí, claro. En una asamblea que se hizo en Vicente López, cuando se asignaron las partidas presupuestarias, o por el tema de la participación barrial, digamos, o sea, de los foros. Bueno, nosotros nos acercamos a Macri y lo hablamos, le comentamos, y el tema de las cloacas dijo que él no tenía absolutamente nada que ver, que un tema de AISA. Nosotros le recriminamos, bueno, está bien, AISA es un ente nacional, pero Vicente López tiene el poder de contralor, porque yo en mi casa no puedo entrar, que entre un albañil a hacer un trabajo, yo voy a mirar lo que está haciendo. Sí, bueno, sí. Calculo que la municipalidad tiene su grado de responsabilidad, justamente por ser el ente de contralor. Y desde la de sensibilidad su partido, se transforma, o sea, en el primer vecino, bueno, que encare la protesta. Exactamente. ¿No? Sería lo lógico. Exactamente, bueno. Justamente a raíz de esa charla nos ofreció colaborar a través de un abogado que nos lo dio, nos lo puso él, que es el defensor de los consumidores, no me acuerdo el apellido, pero realmente, bueno, vino, tuvimos una reunión con los vecinos, hizo una presentación ante AISA, una intimación, AISA contestó. pero bueno, lo último que recibimos de él fue, no, yo hasta acá llegué, ya esto me supera, no puedo, primero que técnicamente no tengo los elementos como para seguir insistiendo, y bueno, y Aiza, ¿qué respondió? Que los vecinos están conectados clandestinamente, bueno, 2.5 metros de agua, a que algún vecino, que no digo que no, que pueda estar conectado a las cloacas. Pero uno sabe que no es la madre del problema. Puede ser, ¿no? Desde ya, pero ese no es el problema. Claro. Y bueno, ahí estamos, en la lucha. Básicamente, o en síntesis, lo que queremos es que se, una vez por todas, se junte la que se arme la Comisión de Cuenca, porque acá estamos involucrados. 3 de febrero, San Martín, Vicente López y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo menos lo que es la cuenca del Medrano. Exactamente. O sea, necesitamos eso. Y que hagan, que se junten, que no se peleen políticamente. Nosotros somos vecinos que queremos solucionar un problema. Nos inundamos, no queremos más inundarnos. No nos interesa la política, no somos, o sea, queremos vivir dignamente. Nosotros hemos invertido, hemos comprado, hemos criado a nuestros hijos, y tenemos expectativas, ilusiones, y bueno, y así no podemos seguir viviendo, ¿no? O sea, realmente apelamos a que se pongan un poco la mano en el corazón, que dejen las peleas partidarias de lado y que inviertan, porque es bien para todos, ¿no? O sea, yo, observando con el tiempo, en los últimos 30 años, un poco la problemática, yo creo que más allá de peleas circunstanciales, a mí me da la sensación que ciertas obras que son de largo aliento, que tienen que ver con soluciones a largo plazo o a mediano, no dejan rédito a corto plazo. Y se cuentan por otros cada 2 años en la Argentina, y entonces es muy complejo que alguien encare una obra que no va ni a abrir ni a inaugurar. Y no se ve. No se ve y no tiene el rédito propio, no tiene el rédito personal. Aunque se vea, quien vaya a cortar la cinta, él sabe perfectamente que no es él y directamente no se encara. Me gustaría, el último capítulo de la mesa esté destinado a hablar de esas soluciones que uno sueña desde abordar la coyuntura hasta abordar el tema en forma estructural. Hemos hecho un diagnóstico muy preciso desde historias de vida hasta un repaso muy, muy concreto desde lo geográfico de lo que es la Ciudad de Buenos Aires y el cordón del Gran Buenos Aires. Bueno, si hablamos de soluciones, ¿por dónde empezamos? qué buena pregunta. Creo que rondó la mesa, digamos, una solución definitiva es muy difícil de lograr. Siempre puede haber una lluvia que nos supere esa solución definitiva, entre comillas. Lo importante, bueno, algunos de los vecinos lo dijeron, los comités de cuenca, sobre todo para tratar el tema de la interjurisdiccionalidad, que es una piedra más. Ya una sola jurisdicción suele ser un problema, juntar 2 o 3 es un problemazo. Y falta planificación realmente, yo creo. Cuando se trabaja, por ahí se trabaja muy puntualmente. La Ciudad de Buenos Aires ha hecho estudios, tiene el plan director de hidráulica, ha estudiado la cuenca del Medrano, la parte de Buenos Aires, si no me equivoco, la parte de la capital, de General Paz para adentro, después de la inundación del 2 de abril. No hay buena comunicación con la parte del otro lado de la General Paz. Todo es abordable si se juntan a la parte técnica y la política, yo creo, a trabajar en conjunto. No estamos en contra de las grandes obras, realmente son necesarias, eso seguro, y hay que pensar también en el mientras tanto de esa construcción de las grandes obras. Los arroyos entubados ya están, se pueden generar nuevos aliviadores, se pueden hacer medidas no estructurales que retengan agua, los reservorios creo que es una buena solución, pero hay que verlos de manera integral, ¿no? Poner, bueno, hay una plaza acá y bueno, profundicemos y vamos, juntemos agua. Veamos si eso realmente sirve, claro. Hay modelos matemáticos que nos pueden ayudar a nivel cuenca, estudiar las lluvias y trabajar, digamos, a nivel cuenca, sobre todo, el agua no conoce diferencias políticas, sí físicas, la General Paz es una diferencia física muchas veces, un límite físico. Pero eso, trabajar la cuenca, hacer modelizaciones, estudiar el fenómeno de lluvias, los escurrimientos, ver el estado actual de la red, muchas veces, o sea, las inspecciones que se han realizado dejan ponen en duda si están funcionando bien los arroyos, si están llenos de sedimento, si son autolimpiantes o no. Todo puede ser, pero hay mucha información dispersa. Cada jurisdicción da una solución, cada funcionario de cada jurisdicción por ahí tiene una respuesta diferente. Yo creo que los más avanzados de todos son los vecinos que se han juntado y se han unido y trabajan para el mismo lado. Desde la técnica hay soluciones, no definitivas, pero sí, si no son definitivas las megaobras, tenemos planes de contingencia, qué hacer durante la emergencia, cómo prepararse. Hay infinitas soluciones que se pueden aplicar de corto, de medio, de largo plazo, de poca, mucha y muchísima plata. Hay que trabajar básicamente, no dilatar. La respuesta muchas veces es dilatar, es esperar. Yo creo que hasta el rédito político podría ser una zanahoria adelante. Debería. No nos cabe ninguna duda. Si están bien hechas las cosas, si uno deja de inundarse, no los votarían. Digo, no nos cabe ninguna duda. Digamos, no parte tampoco, porque yo voy a hablar desde la Universidad de Buenos Aires, donde estamos trabajando. No tenemos los recursos para presentar, de hecho, medio que lo estamos haciendo, para presentar las soluciones, pero acompañar a los vecinos, evaluar las soluciones que se presenten. Qué mal, estar a disposición de los funcionarios, generar reuniones. Realmente es un tema técnico y político este, y los ciudadanos son los que están a la vanguardia, me parece. Sí, sí. Bueno, no quiero que nos quede nada ahí dando vueltas. Me gustaría, si hay algo para agregar. Hoy acaba de morir García Márquez. Acaba, pero o sea que lo uno con frases como de Borges, que decía que la lluvia es algo que sucede en el pasado. Para el inundado, la inundación es siempre en tiempo presente. Y también aquello de que, parafraseando lo que había escrito alguna vez Shakespeare, en Macbeth, quizá se puede, algunos piensan que la inundación es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia que no tiene ningún sentido, pero si hoy estamos aquí presentes es porque simplemente estamos tratando de generar de la mejor manera posible, a través tuyo, a través de Radio Nacional, la posibilidad secreta de que el funcionario de más alto nivel, por casualidad o por lo que fuera, escuche esto que estamos diciendo y que de alguna manera significa dar un paso hacia adelante. En este año que pasó, creemos que prácticamente ninguno lo dio de manera a favor nuestro. Entonces, creo que el primer paso que podría unir a todas las jurisdicciones y se podría hacer a nivel incluso nacional es el plan de contingencia. Entender que es simplemente saber que vivimos, somos parte de la naturaleza. Entonces, vivimos en una cultura con determinados hábitos, rodeados de determinados elementos tecnológicos, de determinado confort, que de pronto todo eso se nos puede volver en contra. Entonces, digamos, si lo miramos de arriba hacia abajo, el plan de contingencia es... ayer tendría que haber estado hecho e implementado. Después tenemos que tener conciencia de que la red pluvial, no tenemos garantía de que esté en buen estado. Sabemos que se tira hormigón a la red pluvial, porque a veces se carga sobre el vecino con el famoso tema de las bolsas de basura, pero las empresas que construyen también son parte del problema. Y la mega obra, dado el año transcurrido y el maltrato, acá el vecino hablaba de cómo le recomendaron que se recomiende a quien era San Pedro. Bueno, Nora Saavedra puede decir lo que alguna vez le dijo el ingeniero Capdevila, que dijo que cuando la ciudad de Buenos Aires cuente con una estación de alerta temprana, termina la buena frase. Que me iban a sacar en gomones, que me quedé tranquila. Esa fue la solución después de la inversión en los túneles aliviadores que dan. Yo lo que quería decir, sí, que lo que más... no se puede esperar mucho de un gobierno que de entrada dice que la obra del Maldonado fue un éxito cuando nos inundamos el doble que nunca, por lo menos en la cuenca media y alta. Es una falta de respeto, es indignante escuchar constantemente de que el 8 de abril fue un éxito todas las obras porque estuvo limpio, la ciudad fue una mugre, no hay mantenimiento y el Maldonado no funciona.